lleva tu pelo al caer. Te va trancando la bisagra, con pico piedra amanecer. Y si brilla el sol en la mejilla, las espinas mueren sin doler. Cruzando solo en el camino, y tu voz te grita fuerte. El cielo.